sonrisa de corazón. Tu amigo Yayo, por siempre y vamos por más. Llorarás cuando ya no estés hablando y lejos de mí, cuando triste te vean pasar sola y sin un amor. Llorarás porque no tendrás el cariño que yo te daba. Llorarás con toda pasión y ilusionada. Llorarás cuando ya no estés hablando y lejos de mí, cuando triste te vean pasar sola y sin un amor. Llorarás porque no tendrás el cariño que yo te daba. Llorarás con toda pasión y ilusionada. Llorarás por sentir mi amor en tus brazos enamorada, pero en tus brazos no estaré, mi niña triste e ilusionada. Llorarás por sentir mi amor en tus brazos enamorada, pero en tus brazos no estaré,